que la dicha de dos me mataría. Un beso nada más, ya su perfume en mi alma derramándose la embriaga, y mi alma por tu beso se consume, y por mis labios impaciente vaga, júntase con la tuya, ya no puedo lejos tenerla de tus labios rojos. Pronto, dame tus labios, tengo miedo de ver tan cerca tus divinos ojos. Hay un cielo, mujer, en tus abrazos. Siento de dicha el corazón opreso. Oh, sosténme en la vida de tus brazos para que no me mates con un beso.

me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, todo material que forma mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Vengo de donde viene mi amigo el viento, y traigo aromas de cantos que trobaron los cerros. Traigo polvos de luz de millares de estrellas y oraciones calladas de la luna más bella. Si me vas a amar, ámame ahora, mientras yo pueda gozar de todos los tiernos y dulces sentimientos que fluyen del cariño verdadero. Ámame ahora, mientras viva. No esperes a que me haya ido para grabar en mármol palabras de amor ardientes en piedra fría. Si tienes pensamientos cariñosos y dulces acerca de mí, ¿por qué no me los dices ahora? Si esperas a que duerma para nunca más despertar, habrá paredes de tierra entre nosotros y no podré oírte entonces. No voy a necesitar de tus caricias cuando la hierba crezca sobre mi cara. No voy a desear tu cariño o tus besos en mi último lugar de descanso. Así que si me amas, aunque sea un poquito, házmelo saber mientras aún vivo. Thank you.

Busqué buenos profesores, buenos libros, buenos compañeros. Y todos me aconsejaban lo que ellos mismos no vivían. Un día, resolví dejarlo todo. Dejar libros, compañeros, y quedarme solo con Dios, y que Él fuera mi guía. Leí, releí, reflexioné, oré y concluí. Yo que quería ser justo, a todo el mundo le debía, porque la orden de Dios es donarse. Donarse a todos los hermanos. Y quien no se done es egoísta, es mezquino, es ladrón. Voy a vivir el mandamiento. Voy a amar a mis hermanos. Yo sé que tu amor es un castigo, que amar es pecado mortal, y que nada entre nosotros es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar. Quiéreme lo mismo que te estoy queriendo yo. Mírame con fuego en las pupilas y ansiedad. Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor. Siénteme como te siento yo. Búscame con el deseo ardiente de pecar y bésame, que sangre en nuestros labios al besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todo tú me perdonarás. Búscame con el deseo ardiente de pecar. Bésame, que sangre en nuestros labios al besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor.